Estos son los titulares del martes 23 de enero. Pronostican copiosas nevadas en zonas frente al mar del Japón, incluidas las afectadas por el terremoto en la península de Noto. Un potente seísmo azota la frontera entre Kirguistán y China. La automotriz japonesa Daihatsu, penalizada por fraude, reiniciaría la producción de modelos que cumplen con las normas. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. Las autoridades niponas instan a los residentes de las zonas frente al mar del Japón a tomar precauciones ante las copiosas nevadas que se pronostican. En la alerta está incluida la península de Noto, que sufrió un fuerte terremoto el día de Año Nuevo. La Dirección de Meteorología de Japón ha comunicado que es probable que un patrón de presión invernal se intensifique con la entrada de la masa de aire frío más potente de la temporada. El organismo indica que traerá copiosas nevadas a las zonas frente al mar del Japón en el oeste y el norte del archipiélago nipón entre el martes y el jueves. Se anticipa que la nieve caiga principalmente en áreas montañosas de las zonas mencionadas, aunque también es probable que haya intensas nevadas en las llanuras de las regiones de Tokai, Kinki y Kyushu, donde normalmente no nieva tanto. El ente meteorológico advierte que las ráfagas de viento que acompañan a la nieve podrían provocar mares agitados en la región de Hokuriku y el norte de Japón. Las autoridades instan a la ciudadanía a estar alerta ante graves problemas en el tráfico, olas altas y avalanchas. También advierten que la acumulación de nieve podría provocar que las casas y edificios dañados por el terremoto del día de Año Nuevo se derrumben bajo su peso. Además, las autoridades están alertando de las bajas temperaturas. Se prevé que la máxima diurna del martes sea de 3 grados centígrados en las ciudades de Uajima, Kanazawa y Toyama. Se solicita a los evacuados que tomen precauciones contra la hipotermia y que vigilen el estado de salud de su familia y demás personas de su entorno. Se les recomienda calentarse con mantas y haciendo ejercicio. Entre tanto, un potente terremoto azotó la región autónoma uigur de Xinjiang, en China, cerca de la frontera con Kirguistán, en las primeras horas del martes. La Administración de Terremotos de China dio a conocer que el seísmo de magnitud 7,1 se registró a las 2:09 de la mañana, hora local. El epicentro se localizó en la prefectura de Aksu, con un hipocentro a aproximadamente 22 kilómetros bajo tierra. La televisión central de China, de carácter gubernamental, informó de que se habían confirmado varios heridos y casas derrumbadas, así como que continuaban las tareas de rescate. Según medios de comunicación en Kirguistán, también se han tenido fuertes sismos en Bishkek, la capital del país. Los feroces ataques de Israel en la ciudad de Han Yunis, sur de la franja de Gaza, incrementan la posibilidad de más víctimas civiles. El ejército de Israel ha expandido sus operaciones en Han Yunis, lugar que se cree que es un importante bastión para los combatientes de Hamas. El lunes se escucharon intensos disparos y explosiones en la zona. Autoridades de salud de la franja informaron de que muchos heridos fueron trasladados a hospitales de la ciudad. Sin embargo, dijeron que el tratamiento de algunos pacientes se retrasó debido a la falta de medicamentos y quirófanos. Las autoridades señalaron que soldados israelíes irrumpieron en un hospital en el oeste de Han Yunis y arrestaron a personal médico. Miembros de la Media Luna Roja de Palestina dijeron que tanques habían rodeado otro hospital en la ciudad y que habían perdido contacto con el personal. El lunes, funcionarios de salud dijeron que por lo menos 25.295 personas habían perdido la vida desde el 7 de octubre. Se teme que la cifra aumente. Ha trascendido que Estados Unidos, Egipto y Qatar podrían proponer un proceso diplomático por fases que eventualmente pueda acabar con la guerra en la franja de Gaza. Sin embargo, cuando Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, se reunió con familiares de secuestrados por Hamas, señaló que ha habido pocos avances en las negociaciones. Netanyahu dijo que no había una propuesta concreta por parte de Hamas para liberarlos. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Los militantes hutíes en Yemen afirman haber atacado un carguero estadounidense en el Golfo de Adén, aunque la Marina de Estados Unidos asegura que esa información es manifiestamente falsa. Un portavoz hutí publicó el lunes en redes sociales que el grupo había lanzado misiles contra el barco Ocean Jazz, al que describió como un carguero militar estadounidense. Marine Traffic, comunidad que informa en tiempo real de la posición de los barcos en todo el mundo, señaló que el navío en cuestión está registrado en Estados Unidos. En su declaración, el portavoz hutí decía que los militantes continúan tomando represalias ante cualquier agresión estadounidense o británica contra Yemen. La Marina de Estados Unidos indicó en una publicación en redes sociales que ha mantenido comunicaciones constantes con el Ocean Jazz durante su travesía segura. El mismo lunes, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció que su ejército, junto con el del Reino Unido, había bombardeado 8 posiciones utilizadas por los hutíes en Yemen. Detalló que el objetivo de la ofensiva era un sitio de almacenamiento subterráneo y otras instalaciones relacionadas con misiles. Añadió que contó con el apoyo de Australia, Bahrein, Canadá y los Países Bajos. La dependencia advirtió que Estados Unidos y sus socios no dudarán en defender vidas y el libre flujo del comercio. La automotriz japonesa Daihatsu, implicada en un fraude de certificaciones, está considerando tomar medidas concretas para reanudar la fabricación, a partir de mediados del próximo mes, de 2 modelos de vehículos que cumplen con las normas. La firma señaló que tomará una decisión tras confirmar la existencia de suministros con los fabricantes con los que trabaja directamente. Daihatsu había suspendido las operaciones de sus 4 fábricas en Japón desde el mes pasado a causa de un fraude para conseguir certificaciones nacionales. Sin embargo, el Ministerio de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo dio a conocer la semana pasada que 5 de los vehículos involucrados en el fraude habían aprobado las normas. Por esa razón, la orden de detener su producción fue levantada. Fuentes afirman que Daihatsu estaría considerando planes concretos para la fabricación de 2 vehículos comerciales, incluyendo Probox, que produce en su fábrica de Kioto y se vende bajo la marca Toyota. La producción podría reanudarse a partir de mediados de febrero. La firma dijo que tomará una decisión final después de confirmar que hay suministros suficientes con fabricantes con los que trabaja directamente. Existen preocupaciones de que el fraude de Daihatsu pueda afectar a largo plazo a las economías locales, donde la empresa tiene numerosos socios comerciales, incluidos subcontratistas. El Ministerio de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo continúa estudiando las pruebas de los 40 modelos de vehículos restantes, incluyendo los automóviles ligeros, por lo que se prevé que la reanudación total de los trabajos en las 4 fábricas del país tome todavía un poco más de tiempo. La titular de la campaña internacional para abolir las armas nucleares, conocida como ICAN, ha instado a Japón a participar como observador en una reunión de los estados parte de un tratado de la ONU para prohibir las armas nucleares. La directora ejecutiva de ICAN, Melissa Park, ofreció una rueda de prensa el lunes en el Club Nacional de Prensa de Japón en Tokio. Previamente estuvo en Hiroshima y Nagasaki durante su visita. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.